Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja este día lunes. Entró una mañana de esta, sí, caballero de día. Hola, Carlos Heller. Buen día. ¿Cómo va esto? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Hola, Marco Cittadini. Buen día para vos también. Buen día. ¿Cómo va todo? Arrancando con un poco de fresco, ¿no? Este lunes está un poquito fresco. Está fresquito. Está un poquito fresco, pero acaba de salir, hay un solcito que tengo acá. Lindo, ¿no? Hermoso. Mirá. Se ve el sol. Mirá lo que es ahí. La gente que lo está viendo en Facebook Live lo ve. Impresionante. Sí, sí. Y con el sol de las vacunas que va llegando, ¿no? Con el sol de la vacuna, viene asomando. Impresionante. Viene llegando, va asomando. Mayor cargamento de vacunas de toda la pandemia, este, el que acaba de llegar. Sí. Y se ha firmado un acuerdo también por Soberana, ¿no? Una vacuna cubana que está en fase 3 también. Sí, hay dos vacunas cubanas, la Soberana 2 y la Abdala. Son las dos vacunas que están en fase 3. Soberana está un poquitito adelantada, está terminando la fase 3, pero parece que sí, efectivamente es lo que decía la ministra allí en Ezeiza. Tiene lógica, les iba a preguntar sobre el tema Copa América. Sí. Carlos, que sos futbolero, Marco también. Vos no, futbolero. Vos dejaste, ya renunciaste. Yo sí, más o menos. Yo soy hincha de San Lorenzo. La verdad que no. Me gusta hasta ahí. Era futbolero. No, pero porque tuvo una polémica la semana pasada, ahora se saldó. Avisémosle a la gente, se saldó. Conmebol retiró la Copa de aquí. Están viendo, creo, negociando con otro país. Dice que fue a instancias del gobierno. El gobierno dice, bueno, lo decidió la Conmebol. Pero lo cierto es que yo lo escuché anoche a Guado de Pedro y él dijo que hoy lo iba a decir el presidente, pero que en principio la opinión del gobierno era que no hay tal. Y tiene lógica. El gobierno está planteando la severidad de la situación, las señales a la población, etcétera, etcétera. Y creo que en esa línea es una buena señal. A mí me encanta el fútbol, me hubiera encantado que la Copa se juegue acá, me hubiera encantado que se juegue con gente, me hubiera encantado, pues saben que yo además soy seguidor de la NBA, me muero de envidia, miro la noche los partidos, ahora lleno, los estadios repletos. Pero bueno, estamos en el punto más álgido de la crisis y la llegada. Si bien son sin público los partidos, se mueve un montón de gente alrededor de un partido, fuerza de seguridad, hay montones de trabajadores de que tienen que ir a los estadios, es toda una movilización. Y además viene un montón de gente de afuera, de distintos países, ¿no? Con todo este tema de las cepas y de qué sé yo cuánto, me parece que es una medida correcta. Yo la avalo. Escuchame, el otro día, creo que fue en Portugal, ¿no? Que jugaron un partido con gente en las tribunas después de mucho tiempo. Claro, la final de la UEFA Champions League, de la Champions League entre el Chelsea y el Manchester. Un partidito, vio ahí, se enteró, caballero. Sí. Jugaron dos equipos de esos ingleses. Sí, dos equipos ingleses, no importa nada. Pero no, realmente fue emocionante ver eso en las tribunas. Sí. Parecía que eso no volvía más. Es muy triste verla. Es muy triste. Muy triste, y eso fue como decir, bueno, pará, che, que con la vacunación... Hay futuro, con la ¿no? vacuna, claro, y no está tan lejos, insistiendo que no está tan... ¿Verdad que yo dije? Creo que en junio va a haber muchísima vacuna. Y ayer creo que la escuché a Bisotti también decir, en 2 meses vamos a tener otro panorama, ¿no? Es decir, porque creo que hay un flujo... asegurado, convenido, y tiene una explicación. Esas canchas llenas que ves son países que ya han logrado un nivel de vacunación muy importante y empiezan a mandar vacunas que están produciendo a full y que se quedaban todas ellos con esas, y ahora empiezan a venir todo con la varija a vender también. Ahora en Tokio los Juegos Olímpicos también corren la misma suerte, ¿no? Están en discusión, ¿no? Como para que tengamos en cuenta que es este momento en el cual podemos ver gente en algún lugar y en otro se suspende algo, porque sí. A ver, Carlos, imagino que habrás o visto o aunque sea las repercusiones de la presencia ahí de Mauricio Macri en la vuelta a la tele, digamos, ¿no? Con una entrevista ahí con la nieta de Mirta Legrand. ¿Te sorprendió algo de lo que dijo? No, la verdad que no. Nada, ¿no? ¿Qué dijo que te sorprenda? Nada. La verdad es que... Los habituales lugares comunes por los que transita el discurso del expresidente, la verdad que no, nada, no. No agrega valor por ningún lado, no hay manera de encontrarle una frase inteligente. Hay una frase que recién rescatamos. En serio digo, no hay manera de encontrar una frase inteligente. Sí, vos sabés que todo el mundo se quedó mucho con el tema de Netflix y las 7 de la tarde, porque la verdad que bueno, es bastante... Sí, pero esa es la anécdota. Esa es la anécdota. La nota de color. Él hace una serie de comentarios, y en uno que comentábamos más temprano, yo lo rescataba porque Gustavo Lema estaba hablando de Colombia. Él dice, tenemos que ganar las elecciones para seguir el camino de Colombia, de Chile, de Perú y de Uruguay. Y yo decía, pero esto, el asesor, ¿no lee los diarios? No, él tampoco, ¿no? Increíble. Claro, él se quedó con ese discurso que es el con el que hacían campaña. Te hay que hacer como Chile, ¿por qué no hacemos como Chile? Digo, bueno, hagamos como Chile, que mirá cómo va Chile. Sí, no, es terrible. Yo más que nada preguntaba, obvio que no hay sorpresa en el personaje, uno más o menos lo tiene ya fotografiado. Preguntaba si lo ves dentro de la política, lo fuera de la política, lo ves como un comentarista de la política, qué impresión. Yo creo que él va a tratar de operar para poner los más afines a lo de a él en toda esta pulseada que hay, porque evidentemente ahí hay pulseada. Claro, la interna de Juntos por el Cambio, decimos. Claro. Las discusiones adentro de Juntos por el Cambio son parte del juego democrático, las discusiones en el frente de todos son las peleas gravísimas e irreconciliables que hacen crujir la coalición. Sí. Es así. Y que hacen fracasar el acuerdo con el fondo. Y hacen fracasar todo. Pasó todo, claro. Sí. Pero no, la verdad que poco valor. Me da la impresión que también por ahí tiene algo que ver con salir a la palestra para posicionarse un poco con las amenazas judiciales, ¿no? Porque me parece por esto de bala que pican cerca, ¿no? Sí. Yo lo veo a Pepín Simón decir que la doctrina Irursun es una barbaridad y que él nunca formó parte de la mesa judicial y que todo eso le parece un disparate y qué sé yo, no sé cuánto falta para que tire alguno bajo el tren para zafar, ¿no? Claro. Yo no fui, fue aquel. Yo no fui, claro, me parece. Está bien. Dejá meter un bocadillo. Sí, vamos. Para, justamente, como recién Magallanes recomendaba Contraeditorial, en la nota que escribí yo para este último número de Contraeditorial, hablando del 25 de mayo y lo que significaba, rescaté una frase de Mariano Moreno, varias frases, pero decía Moreno: los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar sino de sí mismos. Y agregaba, fíjate que 200, ¿cuántos años pasaron? 11. Sí. Es máxima aprobada, dice el texto, que las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un Estado, no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un Estado, sino cuando también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad. Más allá del cambio del idioma, digamos, de la manera de expresarse, esa frase tiene tanta vigencia que el viernes el diario El País de España publica una nota que se titula "La pandemia dispara en un 40% el número de 1.000 millonarios en América Latina". Y describe cómo en el último año subió el número de 1.000 millonarios. Dice, a principio del 2020, cuando el virus acababa de irrumpir, y aún nadie puede imaginar lo que estaba por llegar, eran 76 los latinoamericanos que tenían $1,000 millones. Uh-huh. En la lista del 2021, publicada en marzo, hay 105 que pasaron de tener 284,000 millones a tener 448,000 millones. En la última actualización de mediados de mayo ya eran 107 con un patrimonio conjunto de 480,000 millones. Es decir, digo, sigue acumulando, creciendo. Y entonces, bueno, hay todo un desarrollo de la nota, pero mira dónde quiero llegar. Luis Felipe López Calva, director regional del PNUD para América Latina y el Caribe, dice: ha sucedido lo que pensábamos que iba a ocurrir. La brecha ha crecido y de manera muy importante. Y después dice: es el momento de buscar respuestas. En la recuperación puede seguir aumentando esa brecha. Y lo que hay que hacer es políticas públicas para evitarlo. Necesitamos sistemas de salud y seguridad social universales. Evitar que las empresas digitales se lleven todas las rentas y poner impuestos, no solo a los flujos, las rentas, sino también a los acervos, la riqueza acumulada. La pregunta es cómo, porque donde se está intentando se ve que no es tan sencillo. Vos fijate que estamos discutiendo de lo mismo. Sí. Que se discutía en 1810, ¿no? Con mucho ahora más grave, porque hoy tenés todo lo tecnológico, lo instantáneo, la transferencia de fondo que se mueve apretando un botoncito. Esto que acabamos de ver de los 19 frigoríficos que vendían carne que no era para uso humano, según la declaración jurada, con la que pagaban una retención muy inferior a la que correspondería si exportan carne para consumo humano. Con lo cual directamente estaban estafando al fisco, estaban estafando a todos nosotros, ¿eh? Con una maniobrita así de sencilla de cambio de rubro, de una exportación. Aparentemente hay una denuncia, está en todos los diarios, con 19 frigoríficos, etcétera, etcétera, una multa. Multas ya previstas, ¿no? Por 5 millones. Yo digo, como los problemas siguen siendo los mismos, los debates siguen siendo los mismos en todas las latitudes, en los países centrales, en los países periféricos. Desde luego, en países como los nuestros, todo es más grave porque va directamente sobre la condición de vida de la gente. Claro. Y sobre la cobertura de necesidades elementales. ¿Cuántas cosas más podría hacer este Estado para aliviar la situación de mucha gente en la pandemia si no existieran todas estas maniobras de subfacturación, de contrabando, de cambios de rubro para no pagar lo que corresponde, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, hay una cosa que entiendo que el otro día se dijo ahí en esa mesa, recién hablábamos de Macri, él dijo: Argentina es un país donde para ganar dinero hay que evadir impuestos. Sí. No sé si lo dijo textual de ese modo. Bueno, pero hay una peor, ¿te acordás cuando dijo: por fin llegó el momento, vamos a tener que dejar de ocultarnos, dijo cuando asumió la presidencia? Sí, con el blanqueo, ¿no? Claro, así vamos a tener que dejar de ocultarnos. Es sincero el hombre. Sí, es la expresión de todo ese tipo de negocios a la espalda de la sociedad, digamos. Así, ¿no? Es. Evadir impuestos, hacer negocios a la espalda de la sociedad. Claro. No, pero me pareció como una frase muy, viste, que le salió directamente del inconsciente a la boca, ¿no? Y creo que lo grafica él y a lo que él representa. Y escuchaba esto atentamente lo que vos decías, porque evidentemente la ilusión, el contrabando, la evasión, todo eso constituye riqueza. ¿Qué te mala vida, digamos. Escuchame. Si vos te pones a ver la historia para seguir con Macri como prototipo, nada más, porque está lleno de Macri, si fuera Macri no sería tan grave el problema. Obvio. Entonces, vos tenés contrabando de autos, ¿qué es? Evadir impuestos. Sí, o en claro. aquel caso era recibir un reintegro, que es lo mismo, es decir, peor, le sacaba plata al Estado, no solo le dejaba de pagar, sino le sacaba. Las cloacas de Morón, sí. Costos más altos que los peajes, los parques eólicos, el correo, todo eso es lo mismo. Sí. Hay un común denominador que es vivir a costa del Estado, haciéndole trampa a la gente, al país, a todos nosotros. Claro. Y justificándose en que está la presión que no se puede hacer de otra manera. Es decir, tratando, por eso él lo dice, porque él trata de legitimar eso, que no hay otro camino, es el único camino que hay, porque el Estado opresor te aprieta de tal manera que si no es así, no. Por eso, ahora, ahí hay algo insólito y es que... Por eso arranqué con Mariano Moreno, muchachos. Sí, ¿no? Para que no haya duda. Está muy bien, está muy bien. Lo insólito es que ese mismo personaje haya subido al poder y haya accedido a la presidencia con una bandera de transparencia, ¿no? Es como llamativo eso. Bueno, es lo que son las cosas que se logran instalar con grandes campañas, con imágenes. Si no fuera así, muchos de esos personajes jamás podrían haber llegado, porque llegan siendo exactamente lo contrario claro. de lo que son. De lo que predican. Claro, claro. Tienen un discurso donde denuncian lo que ellos representan en realidad y se ponen en la contraria. Macri es un poco sinónimo de la corrupción, sobre todo vinculada a estafar al Estado, engañar al uh-huh. Estado, hacer negocio a costa del Estado. Entonces, viene a decir que su objeto es ordenar eso. Pero es lo mismo, todo su discurso. También venía a tener una justicia transparente. Y entonces después no le importa decir, en esa cosa de mezcla, uno no sabe de si es a propósito o de burro, cuando dice... cosa como, bueno, estos jueces si no hacen lo que acordamos ponemos otros. Sí. Cosa por el estilo. Porque ha tenido, mirá que ha tenido exabruptos uh-huh. donde se le escapa. No hablemos ya de su que falta... Era la derecha de... ¿Eh? No, decía que era la derecha democrática, ¿no? Lo presentaban como la derecha democrática. No, acordate que cuando liberaron a... Cuando fue jefe de gobierno ya espiaba hasta la hermana. Sí, sí. Y sí. No es una frase, una manera de decir... Es literal. Espiaba hasta la hermana. Es literal. Acordémonos de las cosas que hizo. Sí. Sí, o el comentario ese de que cuando liberaron a uno de los empresarios, no, esto no es lo que habíamos acordado, ¿no? Esto no es lo que habíamos acordado. Impresionante ese. Claro, así es. Esto no es lo que habíamos acordado. Por eso te digo, ni la forma cuidaba, ni la forma uh-huh. cuidaba. Y bueno. Carlos, te cambio un poquito. Cambie. No, quiero ir al tema precios. Parece, hoy estaba leyendo en el ámbito que hay, creo que son las privadas, ¿no? La que anticipan una desaceleración en alimentos. Y hay sí. una entrevista con Funes de Rioja, sí. que hoy es el titular de la UIA, pero además de la COPAL, donde plantea que para bajar los precios hay que sacar el IVA a los sectores de menores recursos. En ellos no, pero sacar el IVA. Claro. Sería... Empezar por el principio. A siempre ver, lo mismo. La única manera de bajar los precios es que el Estado recicla, bajar impuestos. Claro. Ganancia nunca. Ganancias nunca. Le pones a los sectores de menor recurso y suena más ganchero, pero claro. Es lo mismo, es de financiar igual. Creo que lo hablamos el otro día, si no acá sí. lo hablé, en algún programa lo hablamos. Sí, lo hablamos. Andás en muchos lados, Carlos. Andás en muchos lados. Uno podría, no estaría mal, porque, a ver, yo vivo diciendo esto de que hay que ir a un sistema impositivo donde tengamos menos impuestos horizontales y más verticales. Entonces, a Funes de Rioja habría que decirle dos cosas. Está muy bien, pero siempre que eso no sea a costa de desfinanciar el Estado, hay que decir con qué se reemplaza. Claro. Y también diría, está muy bien, pero hay que asegurarse de eso, que eso efectivamente le llegue a la gente. Entonces, uno de los problemas que ha habido, ya se intentó varias veces, es cómo hacés, porque si vos simplemente decís que le bajen el IVA, se lo van a quedar en la cadena de comercialización. La forma de devolverle el IVA a los sectores, y eso lo puedes hasta personalizar, es a través de la tarjeta de débito. Es decir, compras con la tarjeta de débito y por los consumos de alimentos, que están perfectamente identificados, te con los, lo que consuma de los códigos del 1 al 23, digo cualquier cosa al respecto, te van a devolver el IVA. El problema es que a los sectores que se le quiere devolver el IVA no van a los hiper a comprar con tarjeta de crédito. Compran en el chino o en el boliche de la esquina en efectivo. Y el chino y el boliche de la esquina, si tienen que vender con tarjeta de crédito, te suben el precio, porque en realidad funcionan sobre la base de que no cumplen con todas las cosas impositivas. Todos sabemos que eso es así. Entonces esa es una expresión de deseo, pero que realmente no funciona. Lo que hay que hacer, y yo le recomendaría a Funes de Rioja en su nuevo rol, es aceptar realmente discutir a fondo la cadena de valor. Empezar por los productores y llegar, ¿cómo le va Sandra? ¿Qué dice? Buen día. Y llegar hasta los consumidores y ver qué hay en el medio. Pero no quieren, porque, Carlos. No, ya sé que no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque ahí está el problema. Además, es probable que haya distorsiones. Yo ayer lo escuchaba, creo que a De Pedro, y él decía, y es cierto, nuestros sistemas logísticos dejan mucho que desear. Hay temas a resolver. Es muy probable que muchas cosas que en la Argentina se transportan por camión sería mucho más eficiente si se transportaran por ferrocarril. Está demostrado que en las largas distancias, en un país con las largas distancias de la Argentina, los transportes de larga distancia son mucho más eficaces económicos hechos por ferrocarril que por camión. El país del automotor y del camión, Estados Unidos, transporta el 50% de sus mercancías a través del tren. Claro. Entonces, y hace una combinación. El tren va vertical por el medio de los Estados Unidos y hacia los costados van los containers con los camiones. Claro. Bueno, es probable que haya infinidad de esas cosas que se puedan optimizar. Desde luego, habría que decir que antes habría que hacer que el sistema ferroviario tuviera la aptitud que necesita para funcionar, que también fue parte de esta misma política de desmantelarlo. Claro. Hacer bolsa ese sistema ferroviario, que hoy hay que volverlo a dotar de equipos, de vías adecuadas, de trenes adecuados, de vagones adecuados, de frío adecuado, de todas las cosas que hacen falta, porque si no es muy fácil decir, bueno, salgamos del camión y vamos al tren y ya está. Eso debe requerir todo un proceso, inversiones. Pero hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Tal vez en los procesos de producción entre el productor y el consumidor nos encontraríamos con que hay más manos en el medio que las que hacen falta. Es buena esa, ¿eh? Pasa por más lugares que lo que hace falta y que cada uno agrega un poquito. Tal vez, digo, yo ni siquiera estoy en condiciones de asegurarlo. Lo que yo digo es, ¿por qué resistir revisar las cadenas de valor? Si todos dicen que pierden, no tendrían ningún problema en poder mostrarlo. Mire, a mí me entregan esto a 42 y yo lo vendo a 68, pero le agrego todo esto, que es lo que es la diferencia. Sí. Debería ser fácil. Igual y ahí es mentira esa cosa de que suben los costos porque los controlan, porque tienen que trabajar, porque ninguna de esas empresas no tiene toda la información que se le pide. Aprietan un botón y te la mandan. Hoy en día, con la tecnología, decir que genera costos elaborar la información que se le está pidiendo para analizar las cadenas de valor, no te la puede creer nadie. Es un bolazo absoluto. Carlos, ¿te parece que sigamos charlando mañana? Seguimos charlando mañana. Qué bueno eso. Que les vaya bien, que tengan buen programa.